Radio Tsunami presenta. Un programa de Tsunami Ediciones. Ensayo y error. Muy bienvenidas, bienvenidos, gracias por venir. Estamos acá, es Tsunami Arte Sonoro y Tsunami Ediciones, felices de presentar el quinto número de la revista Ural, que se acaba de desmayar, pero aquí está, que aborda el tema de colonizar la escucha, que fue la pregunta que nos impulsó a desarrollar este número. Y estamos acá en esta mesa con dos invitadas y un invitado que son parte de esta revista. Estamos con Francisca Gili, gracias Fran por estar, con Rolando Hernández, que vino desde México y las líneas y las estrellas hacen estas confabulaciones de poder tenerlo acá. Muchas gracias. Y con Aruma, Sandra Verducci, que también es otro de los participantes con los textos de nuestra revista. Y por supuesto con Fernando Godoy, director de Tsunami. Y te paso la palabra a ti. Bueno, y Agnes Paz. ¿Ahí sí? Siempre es el cable. ¿Y Agnes Paz? Coordinadora editorial y también editora de esta revista. Solamente antes de partir una conversación improvisada, contextualizar un poco sobre la revista. Este es el quinto número y cada número ha sido tematizado desde el primero, digamos. El objetivo de la Ural es de alguna forma pensar las prácticas de escucha y el sonido, y también posibles cruces con otras disciplinas del pensamiento. Y así cada una de las revistas que ha ido saliendo tenía un tema, y este quisimos abordar este cruce con la idea de lo decolonial, como algo que quizás de cierta manera tiene pertinencia antes lo que podríamos decir como un evidente agotamiento de una forma de pensar, ¿no?, lo occidental. Entonces quisimos pensar cómo se podían cruzar esas ideas, pero desde las prácticas de escucha. Y para eso, bueno, invitamos una serie de artistas, investigadores, escritores, y organizamos también un seminario el año 2021 como parte de las actividades de la semana de la escucha. ¿Algo ocurre? El ruido siempre es bienvenido. Organizamos un seminario y parte importante de las personas que de hecho escriben en esta revista participaron de ese seminario. Rolando fue uno, de hecho, de los que estuvieron en ese seminario. Entonces, esto es un proceso que tomó finalmente 2 años y se materializó en esta revista. Así que quería, por supuesto, dar las gracias a Agnes, que fue la encargada de hacer esto realidad, y también a todo el equipo de Tsunami que participó de este proceso. Dicho eso, podemos comenzar. Sí, y agradecer sobre todo a las y los autores, que sin ellos no tendríamos revista, y por eso quisiera nombrar todos quienes están en esta revista antes de partir. Sergio Prudencio, Susan Campos Fonseca, Mayra Esteves, Rolando Hernández, José Pérez de Arce, quienes son los ensayos en la revista. Diep Sarrua, que entrevista a Cocalquín, y Osu Kumari, que tiene una entrevista hermosa a Lynn Salinas. Las crónicas de Aruma y de Frangili, que están bellísimas. Y también las reseñas de Marco Valdivia, que reseña un libro, y Ana Ruiz Valencia, que reseña el trabajo de, ay, perdón, por supuesto que a una se le olvidan los nombres, de Leonelo Vázquez, sí. Entonces, sobre todo agradecer a todas y todos ellos por unirse a este proyecto y aportar con sus hermosas reflexiones y tantas distintas maneras de ver lo que es decolonizar la escucha. Esta presentación está bien decolonizada también, no hay una parte que alguien se siente y hable largo y tendido, sino que quisimos armar una conversación respecto a lo que significa para quienes están acá y cómo ha sido este proceso de decolonizar la escucha, porque desde cada una de las disciplinas que acá trabaja Aruma, Rolando, Fran, tienen una manera de contemplar el mundo, de comprender el mundo y de abrir su propia escucha desde sus sensibilidades. Y a veces la escucha no es solamente auditiva, sino que también la escucha involucra todo nuestro ser. Paso el micrófono. Aruma, sí, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, feliz de estar acá con ustedes celebrando el quinto número de la revista Aural. Y bueno, feliz también de por fin colaborar con ustedes de una forma así súper concreta, siempre apoyando desde otras formas, pero ahora en algo que ya tiene material, que se materializó. Bueno, creo que algo que estuve pensando los últimos días como para preguntar como al aire es ¿a quién decolonizamos? ¿Para quién lo hacemos? ¿No? Hace unos años escuché a una persona, Lucas Avendaño, decir que los estudios de género habían muerto en 1492 en el continente americano. Esto justamente refiriéndose a que antes del proceso de encuentros de varios mundos, ya existían seguramente, o más bien existieron muchas cosas que hoy día estamos encontrando en el presente, pero definitivamente, bueno, se clausuraron de varias maneras, ¿no? Ay. Igual tienes un efecto sabroso. qué interesante, gracias por esta invitación. Para mí también es un gusto estar acá. Yo de Santiago así siempre como que orbitaba sus actividades, pero nunca había podido venir a ninguna. También soy mamá, así que más difícil trasladarme. Y bueno, como un poco, ¿qué es como para mí o desde dónde abordar la decolonización de la escucha? Me gustaría como convocar un poco a Silvia Rivera Cusicanqui o a Rolando Vázquez Merkel de México, que como que un poco teorizan esta idea de que tenemos como que meternos la línea del tiempo en el bolsillo, olvidarnos de ella. Eso lo inventó Darwin y la evolución puede ser cuestionada. Y en el fondo estamos viviendo muchas capas de tiempo todo el tiempo. Entonces nosotros acá estamos habitando un territorio, no solamente lo estamos habitando, sino que este territorio nos habita. Y nosotros cuando nos comemos una humita, por ejemplo, estamos haciendo un viaje en el tiempo, una receta que tiene muchos miles de años en este territorio. Entonces no estamos viviendo en el futuro, estamos viviendo como en muchos tiempos, todo el tiempo. Y Rolando Vázquez Merkel dice que en el fondo hay una capa de pensamiento, un sustrato de pensamiento amerindio de nuestro territorio que nos permea todo el tiempo, y sobre este se puso esta capa de la modernidad colonial. Y cómo nosotros podemos como abrir esta capa para poder entrar a ese otro espacio a través de la incorporación corpórea de las prácticas, tocando una música, comiendo una humita, bailando, no sé, tocando laquitas, tejiendo, haciendo cerámica. ahí podemos conectarnos con ese otro espacio y hacer esa práctica de no sé si será la palabra de colonizar. Él le dice, Rolando Vázquez Merkel le dice, hay estesis de colonial. Y porque también en contra de la estética que separa todos los sentidos, la estesis es la experiencia total. Así que bueno, me fui un poco en bola, perdón, pero ahí dejo el micrófono. No, buenísimo. Como esa pregunta sobre las capas y sobre lo entretejido, y ya que tienes el micrófono, quería como entrar un poco en tu práctica, Aruma, que tú combinas el tejido y todas las prácticas, las técnicas del tejido tradicional, con elementos contemporáneos, modernos, y mi abuelita diría que son del futuro, definitivamente. Entonces, ¿cómo trabajas con esos elementos y cómo nace esa relación de hacerlos dialogar? Porque vivimos en un mundo en que todavía existe como esto sí, esto no, que es bastante binario en muchas maneras de como de percibir la realidad. Entonces, claro, o eres colonial o eres decolonial, o eres tradicional o no. Entonces, una manera tal vez, siento yo que en tu trabajo el decolonizar también es entretejer esas distintas capas del tiempo que propone también Francisca, y no sé, cuéntanos tú. Bueno, esta mañana me hacían la pregunta sobre qué provocaban mis obras y yo decía, no te puedo decir qué provocan, pero te puedo decir qué provocan para mí. Y son, yo creo que es producto de una real crisis de identidad. Entonces, ahí con las obras estoy mostrando mi propio ser en el mundo en relación a tener un linaje materno quechua y un linaje paterno escocés y español. Entonces, yo soy eso. Yo no puedo tejer como teje una señora en la comunidad de Jalca, por ejemplo, porque no soy de la comunidad de Jalca. No tengo, y tampoco me gusta llamarme quechua, porque conozco la realidad de las personas que viven en un contexto quechua, que son quechuas, y yo no puedo, yo no pertenezco a ese contexto también. Entonces, yo creo que esta es la historia de muchos de nosotros. Muchos de nosotros tenemos esas mezclas que nos provocan estas crisis de identidad. Y también hay un momento en que estas crisis tienen que generar algo. Y se ha dado en la historia como un término que se llama etnogénesis. Y donde las identidades ya se van realimentando y volviendo a potenciar y salen otras cosas, imposible volver al pasado, pero sí lo que podemos hacer, y esto es lo que en concreto propongo con mi trabajo también, es una continuidad, es continuar, no rescatar. No, la idea no es hacer un rescate de las técnicas tradicionales o de las músicas, sino plantear una continuidad y tejer como somos. Entonces, somos una mezcla, pero con una raíz súper fuerte. Por eso me llamo Aruma, en lugar de he decidido que mi nombre es Aruma en lugar de nombre de escritorio, como dicen en el campo, el nombre de escritorio. Pero bueno, estos cuestionamientos son los que generan estas prácticas que son híbridas, pero que también no nacen de un lugar solitario. Tiene que haber como una especie de comunidad, y yo creo que con estos eventos, con estos cuestionamientos, también se está creando una especie de comunidad. ¿no? Encontramos a personas que en diferentes lugares tenemos los mismos cuestionamientos y entonces ahí se van generando otras cosas y tal vez en algún momento podamos poder, no sé si definirnos o por lo menos definir con más certeza nuestras prácticas, pero pensando en que no estamos inventando nada. Estoy haciendo una exposición ahora en el Museo MAPI, lo cuento porque me gusta el contexto. MAPI es el Museo de Arte Prehispánico Indígena en Uruguay. Y bueno, ya sabemos qué les pasaron a los indígenas en Uruguay, pero tienen un pequeño museo donde estamos, junto con Valentina Montero, que muchos la deben conocer, se propuso una curaduría donde mis obras, tejidos contemporáneos, digamos, entraban en diálogo con piezas del acervo. Y en algún momento me preguntaron, ¿cuánto tiempo llevó hacer las obras de la exposición? Y yo dije, en un chispazo, miles de años, porque había obras desde realmente miles de años. Y lo que se estaba viendo en una de las salas de exposición era esos tejidos que con las mismas técnicas se evolucionó, se experimentó, se incluyó nuevos materiales, pero ahí lo que ves es una continuidad. Y entonces esa es la propuesta en relación a quienes somos. Somos una continuidad, estamos continuando con las recetas, y en el texto, de alguna forma, lo vinculo también con la fiesta. Entonces, ese es otro momento donde también empiezan a salir estas cosas. Perdón por acumular el micrófono. No pasa. Bueno, yo puedo hablarles un poco de lo que hice en el seminario y cómo llegué a lo que está plasmado en la revista. Durante el seminario, por invitación del Tsunami, justo, bueno, nos invitaron a responder un poco esta pregunta acerca de qué es decolonizar la escucha. Y bueno, proponía un poco hablar sobre ciertas cosas, por ejemplo, en ciertas comunidades, en ciertas culturas, cómo es la escucha diferente a cómo la conocemos ahora. Por ejemplo, hablaba de cómo algunos graniceros o tiemperos, que son estas personas que se dedican a hacer llamar la lluvia, cómo es que ellos encuentran ese designio. Usualmente sucede de dos maneras. La primera es teniendo un rayo encima de ti y sobrevivir. Y la segunda es tener el llamado en los sueños. Entonces, con esa reflexión de tener un llamado en el sueño, me gusta pensar en la escucha en ese sentido un poco más amplio, ¿no? En donde, bueno, hay una, digámosle fe, o hay una, sí, digamos fe, ¿no? A estos otros espacios, ¿no? Donde solamente uno puede saber que ese es el designio, ¿no? De igual manera, también estaba otro ejemplo como el de Pachita y el hermanito, su hijo, ¿no? Que ellos a través de distintos espíritus como el de Moctezuma o el de Dios, realizan ciertas curaciones, ¿no? Pachita, dicen que ella tenía solamente un cuchillo y ella podía sacar órganos, volver a poner órganos nuevos, quitar distintas enfermedades, ¿no? Todo por esta intercesión, ¿no? Entonces, un poco me gusta regresar a esta idea de la escucha justo de una manera más integral, ¿no? Donde no solamente tiene que ver el oído, ¿no? Sino donde también los sentidos se empiezan a entretejer y se empiezan en realidad de volver una unidad, ¿no? Porque seguramente uno no puede hablar de la escucha sin hablar de otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un sonido muy grave y lo podemos escuchar en el estómago o en la garganta, ¿no? Igual hay una unidad. Y por último, yo vengo, bueno, mi familia es de un lugar en la Sierra Mixteca. Esto es como a unas 2 horas de Oaxaca, al sureste de la Ciudad de México, bueno, de México, perdón. Y esto se lo contaba Agnes ayer. Hace un año, el vecino empezó a sembrar unos metros adelante del terreno, bueno, de su terreno, y estaba sembrando el nuestro. Entonces, bueno, le pedimos que no lo hiciera y lo siguió haciendo. Y hay una comitiva de bienes comunales. Entonces se le hablan a ellos, hay una medición, hay piedras que dejan las familias y no se mueven porque esa es la piedra como que marca el terreno, es lo único que hay para marcar el terreno. Y se le hablaron a las personas que trabajaron como con mi abuelo. Entonces, para delimitar bien cuál era el terreno y cuáles eran las mediciones, uno de los trabajadores de las personas que trabajaron con mi abuelo, fueron a partir el árbol, una parte de un árbol, para ver cuántos años tenía. Entonces, al ver que tenía 30 y tantos años, pudieron ver que el árbol había hablado, ¿no? El árbol, a través de su edad, había delimitado un poco el espacio. Entonces, bueno, solo quería dar ciertos ejemplos para hablar de lo que para mí es, de nuevo, la pregunta, ¿no? No creo que estas comunidades o estas personas tengan que ser decolonizadas, ¿no? De ninguna manera. Y por eso también creo que decidí utilizar algo que no fuera necesariamente un texto, un paper, ¿no? Esto es como unir los puntos, ¿no? Son como las referencias bibliográficas de la investigación, pero de una manera, bueno, un poco diferente. Es como enseñar el negativo de la investigación, ¿no? Gracias. qué interesante lo que han comentado los dos. Yo, como para sumar, quizás para complementar, me gustaría compartir. Lo que yo hago es hacer investigación en arqueología musical y explorar a través de eso cómo se investiga con los mismos instrumentos musicales arqueológicos, con las representaciones que hay de personas tocando esos instrumentos, por ejemplo, en arte rupestre o en una representación en cerámica, o también con la continuidad que ha tenido esa música en las tradiciones que se mantuvieron después de la colonización. Y entonces ahí, que los investigadores a eso le llaman la etnografía, ahí hay muchos saberes bacanes, y uno es que en el fondo, un poco lo que decía Rolando, como que la música no es solamente para escucharla o para el oído, como para un sentido, para satisfacer un sentido, sino que es una tecnología para comunicarse con todo lo que Occidente nos ha dicho que no es humano, pero que en el pensamiento de nuestro territorio sí tienen lobos, sentimientos y afectividad y agencia, que es como su capacidad de acción, tienen un rol social activo. Entonces la música es un vehículo para comunicarse y para seguir con Rolando con los ejemplos. Por ejemplo, bueno, acá entre paréntesis, el que escribió el primer artículo, José Pérez de Arce, es mi maestro y está muy triste de no poder estar acá, así que les hago llegar su mensaje. Y bueno, José y Claudio son los fundadores del grupo donde yo estoy hace 15 años, que se llama La Chimuchina, y ellos han hecho mucha etnografía y he aprendido mucho de ellos. Y Claudio recopiló esta historia del Sereno en el Alto Loa, que es una entidad que está donde nacen las aguas, donde nacen las vertientes, y es híbrido, es hombre y mujer, y te puede encantar o te puede hacer volverte loco. Y el Sereno es el encargado de afinar los instrumentos musicales. Entonces, cuando los lutires hacen los instrumentos, los llevan al Sereno, y este como metasonido que se produce con las agüitas cayendo genera como melodías que ellos, en una borrachera fiesta, escuchan, Y esas son las melodías que después interpretan con los instrumentos que fueron afinados, no en cualquier momento, sino que en momentos súper específicos del calendario agrícola, que son momentos en los cuales se hace como un despliegue sensorial irrestricto, le dice un musicólogo inglés que se llama Henry Stewart. Y ahí se toca esa música y ahí salen los olores de las cocinas, los colores, las flores, los arcos. Y en ese momento se libera toda una energía y ahí la música está como afectando al territorio, a la tierra, para que venga la bonanza, la fertilidad. Y otro ejemplo que me encanta, que también es entretenido para entender esta parte de la decolonización de la escucha, es este musicólogo inglés que se llama Henry Stewart, que ha trabajado mucho en Bolivia, al norte de Potosí. Y él tiene un compadre que ya llevan muchos años trabajando, y entonces Henry quería aprender a tocar el charango. Y le dijo, compadre, quiero comprar un charango, ¿cuál me recomienda? Entonces él estaba esperando que le dijera, fíjate que la clavija sea de bronce, que no sé, como todas esas cosas específicas que conversan un músico de Occidente. Entonces él le dice, has de fijarte que tenga un lorito. Porque si tiene un lorito, va a cantar bien el charango. Entonces ahí como es esa cosa. La música es afectiva, produce cosas. No es de los especialistas, es de todos. No hay un especialista musical. Todo el pueblo toca, y el que toca mal también toca porque hace que la polifonía funcione mejor. Y eso. Sí, es bonito eso de la polifonía y de cómo se entiende el sonido y la música. Habla harto Sergio Prudencio en su ensayo de cómo se entienden los instrumentos andinos y cómo eso a veces choca a los compositores que tratan de usarlos a las maneras occidentales. Eso es uno de los textos que están súper interesantes. Y a mí, personalmente, cuando empezamos a hacer esta revista, como las preguntas que siempre asaltan y uno dice, ok, vamos a hacer una revista que se va a llamar Decolonizar la Escucha. Y lo primero fue como decir, vamos a decolonizar la escucha en nuestra lengua, que es el castellano, que es el que nos colonizó a todos los que habitamos este territorio. Y después era preguntarse cómo enfrentar una revista sin apegarse tanto al formato establecido, rígido, que es nuestra propia autocolonización, en cierta manera. Y en eso fue súper bello que Rolando rompiera completamente el esquema, y cuando dijo, quiero hacer una cosa, yo dije, dale, por favor, desordénalo. Necesitamos que sea distinto. También, no sé, José Pérez de Arce, lo que hace es, ahí lo pueden ver cuando compren su número, es plantearnos la pregunta de cómo nos enfrentamos al habla desde la lectura. Eso es súper interesante. ¿Cuánto nos condiciona la manera como nos enseñan a escribir al hablar? Si hablaríamos mejor, si realmente escribiéramos lo que escuchamos, o cómo cambiaría nuestra escucha o nuestra comprensión de todo lo que nos rodea, si no tenemos que pensar tanto en que si va la C, la S o la H, y que claramente, no sé, la H tiene un origen que es una J que transmutó desde España, y aquí se transformó y cada vez se fue, cuando entró al español fue mutando. Eso, ayer también conversábamos con Rolando sobre las lenguas. Si bien acá en Chile todavía nos cuesta como, no hay tanta tradición de hablar las lenguas de quienes son los habitantes de este territorio anteriores a nosotros y presentes, en México sí. Y ahí conversamos sobre hablar o cerrar la lengua y lo que pasa con la escucha. No sé, te paso mi. Sí, ayer conversábamos de, bueno, le contaba que la madre de una amiga se dedica a mediar las peleas entre ciertas comunidades. Entonces, bueno, sabe hablar tojolabal, tzotzil, distintas lenguas de Chiapas. Pero cuando no quieren que la entienda, tienen este término que se llama cerrar la lengua, ¿no? Que es un poco empezar a utilizar la variación de la lengua de la comunidad y empezar a hablar en diferentes sentidos, justo para que no pueda ser entendido el mensaje. Activismo lingüístico, diría Yasna Yajil. Entonces, justo me interesaba mucho esa idea, ¿no? Como de tener la agencia y sobre la lengua, ¿no? Igualmente ayer le contaba de un antropólogo que se llama Carlos Lerkensdorf, que estuvo como 30 años con los tojolabales, igual en Chiapas. Él desarrolló el primer como diccionario tojolabal español y un poco la forma en cómo se iba a escribir junto con la comunidad. Entonces, bueno, tiene uno de los libros que narra estas crónicas, que se llama Aprender a escuchar en idioma tojolabal, que seguramente lo pueden encontrar en PDF. Es muy lindo y es muy corto. Y hay un momento del libro donde Lerkensdorf cuenta cuando él se sentía un poco agotado socialmente y decide caminar por su cuenta fuera de la comunidad. Y en un momento se da cuenta que hay una niña que lo empieza a seguir. Y él, bueno, como que espera a la niña y le pregunta que por qué lo sigue. Y le dice, es que, ¿por qué quieres ir solo, no? Dice, no, bueno, es que quiero, bueno, más bien él le dice, es que quiero estar solo. Y la niña le responde que, ¿por qué? ¿No? Y le dice, bueno, es que quizás necesito un momento para mí o algo así. Y la niña le responde que ella como que no entendía, porque en realidad en la comunidad nunca se está solo, ¿no? En la comunidad, o sea, claro, puedes tomarte un espacio, pero no existe la idea de soledad. No existe la idea de estar solo, porque se entiende, al menos en el tojolabal, esto como un cuerpo, ¿no? Como un cuerpo mismo. Quizás se va desmembrando y se va haciendo de distintas maneras, pero no hay tal cosa como la soledad. Y eso se me hace muy lindo. Bueno, me parece muy interesante que siento que hay algo que se repite en los tres y que es de alguna forma la idea de que decolonizar la escucha, no hay nada que decolonizar, como dijo Rolando. Como que son formas de habitar, en realidad, más que tratar de sacarse algo. O sea, como que creo que ahí hay una contradicción en la misma pregunta, quizás, que me parece interesante también como de gatillar, que era en parte también la idea de esta invitación. Entonces, quería volver a agradecerles haber participado de esta edición y antes de pasar al siguiente momento, queríamos dejar abierta la palabra también a ustedes. Si es que alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, es el momento. No, nada. Ni una palabrita. Yo quería aprovechar de contarles un poquito lo que vamos a hacer con la Agnes, porque parte de mi propuesta es ser cuentacuentos, además de tocar lo que voy a tocar. Y les quiero contar lo que es, porque ahí no lo vamos a contar. Entonces, lo que escribí acá y lo que vamos a tocar son unos cacharros grandes que se llaman Manchay Puito, y que es una tradición que se dio en la zona del Cusco, en los Andes, ahí. Y entendiéndonos nosotros como que también somos súper andinos. En el Valle del Mapocho estamos metidos en la profundidad de la cordillera de los Andes, pero nunca nos hace entender esa conciencia. Y también igual nos duele la guata, tenemos tuto, tenemos guaguas. en verdad nuestro hay quiltros, comemos un cocaví. Nosotros todo el tiempo estamos hablando con muchas palabras que son en lengua. un pichintún de sal, no sé, y muchas, pero que estamos tan formatizados de que no tenemos esa raíz, porque hay una campaña desde el Estado que en los libros dice que no hay, o sea, bueno, igual la ha ido cambiando. Pero bueno, ya me fui por la otro lado. Pero bueno, estos cacharros se prohibieron en la colonia y entonces los extirpares de idolatrías, que eran los que venían a instalar la religión católica, iban haciendo como anotaciones de las cosas que había que erradicar. Y entonces estos cacharros, que era la tradición de tocar como quenas de hueso humano dentro de grandes cacharros de cerámica, esa tradición se prohibió. Y se decía que el que tocara la esquena dentro del cacharro se lo iba a llevar el demonio. Entonces es una tradición de los demonios. Entonces estaba súper prohibido. Y yo hace años hice mi práctica allá en el Cusco y me contaron esa historia y dije como que, oh, no, ya no, eso no hay que ver, los demonios. Y después con el tiempo me empecé a dar cuenta que donde estaba el demonio había que ir, porque eso era lo que habían querido eliminar. Y entonces esos cacharros ya no existen, no están en los museos, están muy escondidos en las comunidades. Entonces hice esta exploración para ver sónicamente lo que pasaba con ellos, y los mitos que hay de ellos cuentan de que sirven para comunicarse con el mundo de los ancestros, que son las personas que se han muerto, y no son muertos penosos como los nuestros, pues son muertos que se carretea con ellos. Todos los años se hace una fiesta y se celebran, y la gente, la familia se reúne, se hacen los negocios, todo ahí en esos carretes. Los muertos se sacan, se visten, se envuelven. Es una relación otra relación con la muerte. Entonces, hacer esos cacharros me hizo hacer toda esa investigación. Entonces, y ahora les cuento, porque en el MIM, por ejemplo, lo conté y apareció un mochilero que había visto en una comunidad muy perdida, un caballero que tenía uno de estos manchas y pulso. Y salió una historia. Entonces, por eso se las cuento, porque de repente salen otras más, y así se va armando esto de investigar desde la práctica. Así que eso les quería contar para que fuera más entretenido. Y de pronto también pedir a Rolando un poco contar que, o vas a ya, sí, Rolando también va a abrir las performances, y ahí en su acción va a contar de lo que va. ¿En serio no hay pregunta? ¿Comentario? Bueno, para abrir, porque siempre cuesta abrir, entonces abrimos. Yo quería agradecerles también, porque también tengo una relación personal con, por lo menos, Rolando y también con la Fran. Y siempre es un gusto poder escucharles, siempre complementa parte de las distintas perspectivas. Porque, por ejemplo, por Fran yo me enteré del perspectivismo y también es una forma también de ver las cosas que es muy interesante para complementar. Creo que se nombran cosas muy importantes que están presentes en muchas culturas antiguas que tienen que ver con la unidad, por ejemplo, con no separar tanto las cosas. De alguna manera, la perspectiva occidental tiende hacia la separación constante de todo, y por esa separación la conquista también y el reemplazo. Y creo que también la forma de concebir el tema del tiempo, de los tiempos, es clave para poder entender lo que estamos habitando, de concebirnos como seres que estamos en múltiples líneas temporales constantes, que podemos romperlas, que podemos acceder por medio de estas tecnologías, porque de alguna manera nos hacen entender en la forma que habitamos que la tecnología es esa grabadora, que la tecnología es ese parlante, pero no que hay una tecnología del ensueño, no que hay una tecnología del traspaso de la tradición oral. Y como en ese traspaso de la palabra, del aliento al otro, hay una magia, y esa magia nos nutre y nos permite tejernos y entretejernos y sabernos parte de la gran comunidad cósmica que somos. Porque de alguna manera también nos olvidamos de mirar hacia arriba. La ciudad tiene tanta luz que ya no podemos ver las estrellas. Entonces, cuando vamos para afuera, de repente vemos las estrellas y vemos, oh, wow, soy chiquitito, ¿no? Entonces también es como ese recuerdo. Y si bien no es una pregunta, como un comentario de estos recuerdos que traen, porque de alguna manera este tratar de acceder hacia ese tejido conductivo eléctrico experiencial por medio de las tradiciones nos permite recordar, volver a pasar por nuestros corazones y sabernos no tan distintos de aquellos que habitaron en el pasado, más allá de que yo sea blanco, de que tú seas más moreno, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias también por el tiempo, por lo que nos compartieron. Me gustó mucho lo que comentaron y también felicitar a Sonami por esta instancia. Para mí el tema de la descolonización es algo que me ha interesado mucho, pero en lo que he ahondado poco. Pero sí tengo como una referencia respecto a algunos de los autores y autoras que mencionaron, por ejemplo. Y me preguntaba, ¿cómo están entendiendo ustedes el concepto de descolonización y por qué, por ejemplo, algunas de estas prácticas que tienen que ver con la multitemporalidad, con la continuidad, con entenderse también desde esa hibridación o desde lo chichi, si quisiéramos pensar en Silvia Rivera, Cusicanqui, por qué esas prácticas las entienden distanciadas desde lo decolonial o descolonial? Como que me interesaría conocer en esa parte más, como de ese concepto, cómo lo entienden políticamente y dónde está la diferencia también de esas prácticas y cómo lo entienden también las comunidades con las que han trabajado. Eso. No sé, yo creo que es un poco una forma de cicatrizar una especie de herida colonial. No por parte de las comunidades, sino una especie de vergüenza ahí, acumulada, histórica, social, del otro lado de la conquista, ¿no? Por otra parte, creo que sí es importante esta valorización, de nuevo por parte de este otro lado, si es que hay otro lado, pero en este caso seguramente sí, en términos de violencia. Pero claro, seguramente si vas a una comunidad y les preguntas eso, no se van a saber qué responder, ¿no? Y no es que esté mal, ¿no? O sea, simplemente que hay una responsabilidad en la forma en cómo llevan sus tradiciones, que no necesitan de esos términos, ¿no? Por ejemplo, las calendas o las mayordomías en Oaxaca. Bueno, yo vengo de ahí, entonces hablo mucho de allá, desde el sureste. Y hay una responsabilidad, ¿no? Hay gente que tarda 10 años, 15 años en ahorrar el dinero suficiente para poder hacer una mayordomía. Lo que es una mayordomía es básicamente hacerse cargo de la comida, de la fiesta y de las misas del pueblo. Esto es hacerse cargo de la memoria, de que es importante no para el Estado, sino para la comunidad seguir viva, ¿no? Y en ese sentido hay muchas aristas, como por ejemplo en las calendas de Nochistlán, donde ves a las bandas de aliento tocar todos los temas de Dragon Ball Z y todos vestidos de Goku, Freezer, Picoro, lo que sea, ¿no? Y ¿qué está pasando ahí, no? O sea, no sé, es como simplemente porque llega la mirada antropológica me tengo que quitar los Ray-Ban y los Nike. Seguramente no, o sea, es como hay un imbrincado mucho más complejo en esas comunidades, ¿no? Donde esa toma de responsabilidad viene con muchas complejidades de pues no es una mirada pura, ¿no? O sea, tampoco tendría que serlo, ¿no? Y solo habla de, obviamente, muchas de esas comunidades ahora hay una migración a Estados Unidos, regresan solamente a las calendas y a las mayordomías. En realidad es lo más importante, ¿no? Quizás las familias no están juntas en Navidad, no están juntas en Nochebuena, pero para las fiestas del pueblo está lleno el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablar de responsabilidad, porque seguramente hay gente que no tiene papeles para regresar, ¿no? Y vuelven a subir. Bueno, no sé, eso es lo que podría decir. No sé si ustedes quieran decir algo más. Bueno, solo comentar un poco ese cuestionamiento. Concuerdo con el compañero en que realmente no las comunidades, por lo menos con las que me ha tocado estar cerca, comunidad en Bolivia, es una comunidad quechua, que realmente no se cuestiona para nada el tema de la descolonización. Al contrario, es increíble ver cómo este pensamiento hegemónico se ha tratado de poner como una política de Estado en relación al buen vivir, que ustedes han debido escuchar también, lo relacionan con el que tengo que tener todo lo que tiene el mundo occidental. Entonces, me ha tocado ver muy de cerca, estoy ya volviendo, saliendo del concepto, ver cómo en un pequeño bosque nativo, que está cerca de casa, que está al lado de mi casa en Bolivia, se repetían estos esquemas de todo el mundo capitalista en relación a que las mismas comunidades invadieron el bosque, lo destrozaron y vendieron pequeños pedazos como a otras personas más humildes. Entonces, ese pequeño bosque ya no existe, producto de este tráfico de tierras en función de, no sé, el sueño, el vivir bien se volvió el sueño americano, digamos, en las comunidades. Y muchas de estas cosas se han perdido, ¿no? En las propias. Así que, ¿qué les puedo decir? O sea, a mí me gustaría decirles, descolonizar, para descolonizar la escucha hay que bailar un huayno. Pero en realidad no, es también una cuestión tan compleja que se mete en nuestros más profundos dolores también. Porque hay algo de doloroso, ha habido mucho de doloroso en todo este proceso y que creo que como generación tal vez lo estamos empezando a entender. Y creo que la respuesta creativa es importante. Y también, bueno, la respuesta, como tú dices, el formato escrito y todo eso está bien, ya es parte de nuestra comunicación, pero apostemos por la parte creativa, digamos, ¿no? Y por la fiesta también. No sé si quieres. Sí. A mí me gustaría agregar un poco la idea de que no existe la colonia sin la campaña moderna. Y entonces, la modernidad, que fue este proceso donde empezó la ciencia, positivismo, y se decidió separar a la naturaleza de la cultura, y se decidió de que había como un Homo sapiens que tenía un logos superior y que podía explotar a esa otra entidad que no sentía ni pensaba. Ahí es donde empieza la campaña colonial, en la modernidad, en ese pensamiento. Entonces, en Europa también hay personas que sufrieron este cambio de paradigma. Y tú te vas al campo en Europa y todavía hay gente que sigue teniendo un pensamiento animístico donde las piedras cantan o están vivas o no sé, o de repente se puede conversar con un árbol. Y entonces, al final de cuentas, yo siento que en este momento esta separación de la naturaleza y la cultura nos ha llevado como a esta crisis del antropoceno que estamos viviendo ahora. Tuvimos el COVID, tenemos tantas zonas de sacrificio, no sé, millones de cosas pasando, guerras ahora, Palestina, y es por la campaña moderna, es por el capitalismo al final de cuentas. Entonces, decolonizar sería hacer una resistencia a eso, a ellos que impusieron esta separación naturaleza-cultura, y volver a integrar, volver a entendernos como un rizoma, como una red. Y ya no sé, pues lo está diciendo Bruno Latour, lo está diciendo Deleuze y Guattari, no sé, ellos mismos lo están diciendo. Entonces, en el fondo es, creo que ahí va, y todos tenemos derecho a querer poder estar en ese sustrato premoderno, ¿cachai? En cualquier parte del mundo, y hay mucha gente que está buscándolo, y sea inmigrante, no sea inmigrante, sea tu ADN, de donde sea, al fondo es un circuito súper válido, y podemos como, obviamente, escudriñar nuestro territorio, si quieren. El territorio, nuestra genética de ADN dice una cosa, pero nosotros estamos acá, nuestro 80% de nuestro cuerpo es de agua de este territorio, y territorio obvio que nos permea. ¿Cómo no vamos a poder nosotros meternos ahí y querer conectarnos con el, a, que la música sirva para hablar con esos cerros, sirva para hablar con esos árboles, no sé? Por ahí va mi reflexión. Eso, gracias. Ah, y una cosa que dijo un amigo mexicano: el único que se murió aquí fue Colón. Súper, gracias. Bueno, también en la revista como que no abordamos el tema porque no se nos fue. También está el tema de cómo que tal vez fue el ensayo que personalmente cuando empezaron a llegar y lo empecé a leer, yo dije, pero ¿para dónde va esta micro? No entendía, porque hay un ensayo que es de Susan Campo Fonseca que habla del cosmos, de cómo colonizamos nuestra escucha, y más que nuestra escucha, nuestro discurso de lo que supuestamente estamos enviando a otros mundos, al espacio. Entonces, ¿qué es lo que se va para allá? ¿Son realmente las voces de la diversidad y de todas las culturas de nuestro planeta, o nuevamente son las voces hegemónicas que han enviado siempre y los mismos discursos hegemónicos? Es súper interesante eso. Quisiera ahora, dar a Rolando unos minutos para que pueda retirarse de la mesa para preparar su performance, y aprovechar en este momento hacer el sorteo de... ¿Hay alguien que no se haya inscrito? Sí, en la lista, porque vamos a sortear 3 números de Revista Oral. ¡Wow! Entre nuestros maravillosos asistentes. Claro. Eso no sé cómo lo van a hacer, pero tienen que hacer una. Ah, tiene acá. Ah, y tienes todo. El número 9 es la primera persona. Ya vamos a decir quién es, pero el número 9. Número 9. Es el número 16. 9-16. ¿Saben sus números de inscripción? Bueno, los que no se ganan la revista hoy día, está a precio de lanzamiento, muy barata, después va a subir. 9-16-25. Charan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. ¡Ea! Héctor Ramírez. ¡Ea! Está cargada para acá. 25. Ignacio Lazarola. ¡Ea! Maravilloso. Agradecerle a todos por esta presencia en esta parte. Ahora vamos a seguir al lado con 2 performances de Rolando y de Frangili, quien me invitó a performar con ella. Muchas, muchas gracias. Y eso. Así que pueden demorarse harto en llegar para allá para que Rolando tenga unos minutitos de calma. No, afuerita muy lejos. Pueden ir a mirar nuestro puesto editorial, adquirir el número antes de que se agote, porque este tiraje salió corto. Así que eso. Gracias. Es cierto.